está transmitiendo El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo www.elsitiofm.com. Bueno, ya estamos en condiciones entonces de iniciar nuestro programa o nuestro primer programa vespertino de este miércoles 8 de noviembre, es decir, La Escuela en la Radio, un programa que emitimos todos los miércoles destinado no tanto a los alumnos, sino también a los padres de los alumnos. La Escuela en la Radio es un programa para todas las edades. Hacemos divulgación científico-tecnológica, hablamos de historia y hablamos de cuestiones de alto interés para jóvenes y adultos. Hoy tenemos un tema muy especial para tratar, el grooming. Ya vamos a contar qué es, ustedes ya lo habrán oído nombrar, el grooming. Pero enseguida, luego de escuchar los primeros temas musicales, vamos a iniciar entonces este programa. Vamos con la música. Yes. Bueno, estábamos escuchando Los Amores Se Van. Está transmitiendo el sitio FM desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos, nuestro programa de miércoles a la tarde que se inicia con este, La Escuela en la Radio. Luego a las 19:15 transmitiremos el programa Regiones. Hoy viajaremos tras la sierra y tendremos una interesante entrevista con el bioquímico Sergio Ochoa de Villa Dolores, el cual, si las comunicaciones lo permiten, nos va a contar cosas que están haciendo en esa ciudad del oeste provincial. Vamos a comenzar entonces con el tema anunciado para el programa de hoy en La Escuela en la Radio, que es el grooming. Grooming es una palabra en inglés que significa, en español, engaño pederasta. Un engaño pederasta, más conocido por el anglicismo grooming, es una serie de conductas y acciones deliberadamente emprendidas por un adulto con el objetivo de ganarse la amistad de un menor de edad, creando una conexión emocional con el mismo, con el fin de disminuir las inhibiciones del infante y poder abusar sexualmente de él. En algunos casos, se puede buscar la introducción del menor al mundo de la prostitución infantil o a la producción de material pornográfico. En inglés, para diferenciarlo del significado original relativo al acicalado de animales, se suelen utilizar los términos child grooming o internet grooming. Esto, lo de child es por lo de niño y lo de internet es porque está haciendo el grooming, si bien siempre ha existido bajo diversos formatos, pero con el acceso a las redes sociales y a internet por parte de los chicos, ha crecido en condiciones inmensurables, es decir, permanentemente hay intentos de grooming a través de las redes sociales. Y por eso estamos dedicando hoy este programa a este tema, y también vamos a, dentro de un ratito, a escuchar el audio de una conferencia dada por un joven informático dedicado a la protección justamente de este tipo de situaciones en las redes informáticas, que se llama Sebastián Bornik, el cual ha publicado varios videos. Yo he tomado el audio de un video para que ustedes lo puedan escuchar. Pero ahora vamos a continuar con música, un temita más y luego seguimos con el grooming. Thank you. mi lado, no importa el pasado, ya no hay más dolor. Oh no, el cielo nublado y el viento helado se fueron con tu calor. Podrán volver huracanes, no, pero nada podrá contra mí, porque tú estábamos escuchando a Reik interpretando Un amor de verdad. Transmite para todos ustedes el sitio FM desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos oyentes remotos. Vamos a continuar con el tema que hemos iniciado hoy, que se titula El Grooming, o el abuso infantil, si lo quieren decir más rápidamente. El daño al niño que ocurre en la pornografía infantil y en el engaño pederasta tiene una dimensión inherentemente moral. El acto tiene que ver con la vulnerabilidad en los niños, la cuestión del daño, la inocencia infantil y la vulnerabilidad de los derechos individuales. El engaño pederasta es un proceso que comúnmente puede durar semanas o incluso meses, variando el tiempo según la víctima, y que suele pasar por las siguientes fases de manera más o menos rápida según diversas circunstancias. En la fase 1, el adulto procede a elaborar lazos emocionales de tipo amistad con el menor. En algunos casos, a través de internet, pueden simular ser otro niño o niña. En la segunda etapa, el adulto va obteniendo datos personales y de contactos del menor. Luego, utilizando tácticas como la seducción, la provocación, el envío de imágenes de contenido pornográfico, consigue finalmente que el menor se desnude o realice actos de naturaleza sexual. Entonces inicia el acoso, chantajeando a la víctima para obtener cada vez más material pornográfico o tener un encuentro físico con el menor para abusar sexualmente de él. En el año 2003, Messenger puso en marcha restricciones en sus salas de chat con el objeto de proteger a los niños de los adultos que buscaban tener conversaciones de tipo sexual con ellos. En el año 2005, el fiscal general de Nueva York realizó una investigación sobre las salas de chat de Yahoo, porque permitían crear salas cuyos nombres sugerían que serían empleadas con este fin. En octubre de ese mismo año, Yahoo acordó poner en práctica políticas y procedimientos para impedir la creación de dichas salas. Existen organizaciones como PervertedJustice.com que utiliza personas infiltradas como menores para identificar adultos que potencialmente puedan acosar sexualmente de los niños y pasar la información a la policía. El programa de noticias Dateline de la NBC incluye una sección titulada To Catch a Predator, cazar a un depredador, basada en dichas actividades encubiertas. Una organización denominada Crips Thinking ha creado un servicio para identificar el engaño pederasta y advertir a los padres. Disponen de un software que permite vigilar la actividad de los chats y la mensajería instantánea, la búsqueda de actividades que ellos relacionan con el ciberengaño pederasta. También disponen de adaptación para su uso en redes sociales y proveedores de acceso a Internet. Otra empresa de software del Reino Unido ha desarrollado un programa competidor del CRISP, denominado Sentry Parental Controls. Fue presentado por la estrella televisiva Colin Nolan y cuenta con el apoyo de Mark William Thomas, un experto en protección infantil. En España existen una serie de entidades que entre sus programas incluyen la prevención, la sensibilización y la lucha contra el engaño pederasta. Algunos ejemplos de esto son la Fundación Alia 2, Protégeles, Pantallas Amigas, Padres 2.0 o Cobertura Protege Menores. En el año 2014, a través de una alianza con diferentes organizaciones como Red Natic y Save the Children de toda América Latina, Google presentó Todo a un Clic, una campaña de sensibilización y participación en ciudadanía digital dirigida a adolescentes. Con esta campaña intentó concientizar sobre diferentes temas, desde la publicación abierta de datos personales hasta las consecuencias del ciberacoso y del engaño pederasta. La iniciativa está centrada en la promoción de un video que muestra las situaciones diarias en que los jóvenes toman decisiones sobre el uso de la tecnología. Por ejemplo, el uso de computadoras ajenas, la publicación abierta de datos e imágenes personales y compartir las contraseñas, así como las consecuencias del ciberacoso y el engaño pederasta. Alcanza esta política a los siguientes países: Argentina, Colombia, Costa Rica, México, Perú, Paraguay y Uruguay, precisó Google en su blog en español. Como acabamos de ver, el problema es muy grave y hay un montón de instrumentos y herramientas puestas al servicio de buscarle una solución al ciberacoso, a la práctica de la sexualidad a través de las redes y, por sobre todo, a impedir que se den los contactos físicos mediante el engaño o la provocación o el chantaje que se realiza previamente vía Internet, durante ese contacto físico pueden darse situaciones muy peligrosas, incluida la muerte. Ahora vamos a escuchar música y luego vamos a escuchar ese audio del video de este joven Sebastián Bornik, porque más allá de todas estas redes e instrumentos que han creado los propios servicios informáticos para impedir o limitar el ciberacoso, vamos a ver cómo este joven nos aconseja a los padres de cuestiones mucho más directas que tienen que realizar. Por lo tanto, primero un temita musical y de inmediato vamos a pasar a escuchar este importante audio que hemos grabado para ustedes. los desencantos, el trago amargo, la soledad. Amores perros, los que se fueron, esos amores que hacen llorar. Las amarguras, los malos ratos, las borracheras, el que dirá. Bueno, estábamos escuchando a La Mosca en A pesar de las heridas. Transmite para todos ustedes el sitio FM, desde el Valle de Anisacate, para todo Parabachasca. Su primer programa de los miércoles por la tarde, titulado La Escuela en la Radio. Hoy estamos viendo el tema, el peligroso tema del grooming, sobre el cual muchos padres desconocen, por esa tendencia a no darle bolilla a la informática y a las redes sociales, pensar que es un entretenimiento confiable que practican sus hijos. Pero, señores, encender todas las alertas. Vamos a escuchar a continuación una conferencia dada por Sebastián Bornik, un joven. Esta conferencia está en un video y en el video hay algunas pocas imágenes que acompañan la exposición. Obviamente yo no puedo transmitir imágenes, vamos a escuchar solamente el audio, pero la verdad que no hace falta esas imágenes para entender todo el contenido que Sebastián nos quiere transmitir. Vamos entonces a escuchar el audio de Sebastián Bornik. Este es el Facebook de Nina Rodríguez. Tenía 3 perfiles distintos y 890 chicos de entre 8 y 13 años entre sus contactos. Estos son fragmentos de una conversación con uno de esos niños. La conversación es textual y está en el expediente. Este chico empezó a enviarle fotos íntimas hasta que su familia se dio cuenta. La denuncia y posterior investigación permitieron llegar a un domicilio. Esta era la habitación de la niña. Nina Rodríguez era en realidad un adulto de 24 años que tenía la costumbre de hacer esto con muchos menores. Micaela Ortega tenía 12 años, cuando se fue a encontrar con su nueva amiga de Facebook, de su misma edad. Rochi de River, decía llamarse. Se encontró en realidad con Jonathan Luna, de 26 años, quien finalmente cuando lo atraparon confesó que la mató porque la nena no quiso tener relaciones sexuales. Él tenía 4 perfiles de Facebook y 1.700 mujeres entre sus contactos. El 90% eran menores de 13 años. Estos son 2 casos distintos de grooming. Un adulto se contacta con un menor a través de internet y mediante la manipulación o el engaño lo lleva a terrenos sexuales. Desde hablar de sexo hasta compartir fotos íntimas, grabarlo a través de la cámara web o concretar un encuentro físico. Esto es el grooming. Está pasando y está creciendo. La pregunta es qué vamos a hacer, porque mientras tanto los chicos están solos. Terminan de cenar, se van a la habitación, cierran la puerta, agarran la computadora, el celular y entran a un boliche, a una disco. Piensen por un segundo lo que les acabo de decir. Están en un lugar lleno de desconocidos y en un contexto de desinhibición. Internet rompió las barreras físicas. Cuando estamos solos en nuestra habitación, conectamos a Internet, en realidad no estamos solos. Hay al menos 2 motivos por los cuales no nos estamos ocupando del tema, o al menos no de la forma apropiada. El primero es que estamos seguros que todo lo que pasa en Internet es virtual. De hecho, lo llamamos así, el mundo virtual. Si lo buscas en el diccionario, algo virtual es algo de existencia aparente y no real. Y usamos esa palabra para referirnos a Internet. Algo no real. Y ese es el problema con el grooming, que es real. Adultos, degenerados, pervertidos, utilizan Internet para abusar de niños y niñas y se aprovechan, entre otras cosas, de que ellos y sus padres piensan de que lo que pasa ahí en realidad no pasa. Hace unos años, con varios colegas, fundamos una ONG, Argentina Cibersegura, dedicada a concientizar sobre la navegación segura en Internet. En el año 2013 participamos de las reuniones en la Cámara de Diputados donde se discutió la ley de grooming. Me acuerdo que para muchos el grooming era solamente el paso previo para concretar un encuentro físico con los chicos y tener sexo con ellos. Pero no pensaban qué pasaba con los chicos que eran expuestos a hablar de sexo con un adulto sin saberlo, que compartían fotos íntimas pensando que la vería otro niño, o peor aún, que se exponían a través de la cámara web. Nadie veía eso como una violación. Estoy seguro que a muchos de ustedes les hace ruido pensar que una persona puede abusar de otra sin tocarla. Estamos formateados para pensarlo así. Lo sé porque era igual en mi caso. Yo era solo un técnico en seguridad informática. Hasta que me pasó esto. A finales del año 2011, en una pequeña ciudad de la provincia de Buenos Aires, fue la primera vez que yo escuché un caso. Después de dar una charla, se me acercaron 2 padres cuya hija de 11 años había sido víctima de grooming. Un adulto la había manipulado para que se masturbe frente a la cámara web y la había grabado. Y su video circulaba por diversos sitios web. Ese día los padres nos pedían, entre lágrimas, que les demos la receta para eliminar esos videos de Internet. Me partió el alma, y un poco me cambió para siempre, ser la última desilusión que les decía que ya era tarde. Una vez que un contenido está en Internet, ya perdimos el control. Desde ese día que pienso en esa nena, que se levantaba a la mañana y desayunaba con su familia, que había visto su video, y salía caminando al colegio y se cruzaba con gente que la había visto desnuda, y llegaba y jugaba con sus amigos que también la habían visto. Así vivía, expuesta. Por supuesto que nadie violó su cuerpo, pero no había sido abusada su sexualidad. Claramente tenemos varas distintas para medir lo físico y lo digital. Y nos enojamos con las redes sociales porque enojarnos con nosotros mismos es más doloroso y más sincero. Y esto nos lleva al segundo motivo por el cual no nos estamos ocupando apropiadamente del tema. Y es que estamos convencidos que los chicos no necesitan nuestra ayuda, que la tienen clara con la tecnología. Cuando yo era chico, en algún momento me dejaron ir caminando solo a la escuela. Después de hacerlo durante muchos años de la mano de mis viejos, ese día me sentaron, me dieron las llaves de casa y me dijeron: guardalas muy bien, no se las des a nadie, andá y volvé por el camino que te enseñamos, volvé a la hora que te dijimos, cruzá en la esquina, mirá para los dos lados antes de cruzar y fundamentalmente no hables con desconocidos. Yo la tenía muy clara caminando, y sin embargo estuvo ahí la figura del adulto responsable para cuidarme. Una cosa es saber hacer algo y otra cosa es saber cuidarse. Imaginen conmigo esta situación. Tengo 10, 11 años, me levanto a la mañana, me tiran las llaves de casa y me dicen: Seba, hoy te puedes ir caminando a la escuela. Y cuando vuelvo, tarde, me dicen: ah, no, tenés que llegar a la hora que te dijimos. Y dos semanas después, al pasar, ¿sabes qué? Tenés que cruzar en las esquinas y mirar para los dos lados antes de cruzar. Y dos años después, ah, y no hables con desconocidos. Suena ridículo, ¿no? Así de ridículo nos comportamos con las tecnologías. Les damos acceso total a los chicos y vemos si algún día, más tarde que temprano, aprenden cómo cuidarse. Una cosa es saber hacer algo, otra cosa es saber cuidarse. En la misma línea, cuando damos charlas para padres, es muy común que nos digan que a ellos no les interesa la tecnología, que no les interesan las redes sociales. Siempre les repregunto si les interesan sus hijos. Como adultos, acercarnos o no a la tecnología es lo mismo que acercarnos o no a los chicos. Internet es parte de sus vidas. La tecnología nos obliga a repensar la relación entre los adultos y los menores. La educación estuvo siempre basada en dos pilares: la experiencia y el conocimiento. ¿Cómo hacemos entonces para enseñar a navegar seguro en Internet cuando no tenemos nada de esto? Hoy como adultos tenemos que guiar a los chicos en terrenos que muchas veces no conocemos y que para ellos son mucho más amigables. Es imposible entonces encontrar una respuesta sin hacer cosas nuevas, que nos incomoden, que no estamos acostumbrados. Muchos de ustedes pensarán que esto para mí es fácil, porque soy relativamente joven, y mayormente era así. Era. Hasta el año pasado, que sentí los años pesados sobre mis hombros, la primera vez que abrí Snapchat. No entendía absolutamente nada. Me pareció una red social innecesaria, inservible, inentendible. Parecía una cámara de fotos. No tenía un menú con opciones. Fue la primera vez que sentí el abismo que a veces hay entre los chicos y los adultos. Pero a la vez fue la oportunidad para hacer lo correcto, incomodarme y obligarme. Yo había sentido que nunca en mi vida iba a usar Snapchat, pero después le pedí a mi prima, adolescente, que me cuente cómo lo usaba, pero también por qué lo usaba, qué le divertía. Tuvimos una hermosa charla. Me mostró su Snapchat, me contó cosas, nos acercamos, nos reímos. Hoy lo uso. No sé si muy bien, pero lo más importante es que lo conozco y que lo entiendo. La clave fue animarme a salir del impacto inicial, lanzarme a hacer algo nuevo. Algo nuevo. Hoy tenemos la oportunidad de crear nuevos diálogos. ¿Cuál es la última aplicación que te bajaste? ¿Con qué red social te estás comunicando con tus amigos? ¿Qué tipo de información estás subiendo? ¿Algún desconocido intentó hablar con vos? ¿Podemos tener estas conversaciones, chicos y adultos? Tenemos que obligarnos, todos. Acá mismo hay muchos jóvenes que nos están escuchando. Muchas veces cuando les damos charlas en colegios o a través de las redes sociales, los chicos nos preguntan o nos cuentan cosas que no se animaron a contarle aún a sus padres o a sus docentes. A nosotros que ni nos conocen. Esos chicos tienen que saber cuáles son los riesgos de navegar en Internet, cómo cuidarse, pero fundamentalmente que eso, como casi todo lo demás, cuando son chicos, lo pueden aprender de cualquier adulto. La navegación segura en Internet tiene que ser un tema de conversación en cada casa y en cada aula del país. En una encuesta que hicimos este año, el 15% de las escuelas indicaron conocer casos de grooming en su institución. Y el número está creciendo. La tecnología cambió todos los aspectos de nuestra vida, incluidos los riesgos que enfrentamos y cómo nos cuidamos. Y el grooming nos lo viene a mostrar de la manera más dolorosa, metiéndose con los chicos. ¿Vamos a involucrarnos para evitarlo? La solución empieza por un lugar tan sencillo como este: hablar del tema. Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado la exposición hecha por Sebastián Bornik ante una conferencia, ante una gran multitud de padres, maestros que lo escuchaban. Sus opiniones han sido muy, pero muy interesantes, y es una forma de despertarnos los alertas que tenemos que tener presentes para evitarnos feas sorpresas. Vamos a escuchar un tema musical y vamos a continuar con la parte final de este programa de La Escuela en la Radio, dedicada hoy al grooming. El rumor que sus pestañas la cubierta de un crucero portugués, con su cuerpo varado a la orilla del mar. Se desespera Bueno, estábamos escuchando a Babasónicos en su tema Perfume Casino. Acabamos de escuchar también la conferencia dada por Sebastián Bornik sobre el tema del grooming, que es el tema que nos ocupa hoy en la escuela, en la radio. Debo decirles que acabo de recibir un top del amigo Sergio Ochoa de Tras la Sierra. Así que si nos está escuchando, que se quede tranquilo, que cuando termine este programa voy a tomar contacto con él para organizar los temas de su participación en el próximo programa, que es Regiones. Por ahora vamos a continuar con el tema que nos tiene ocupados, que es el grooming, y vamos a seguir viendo cuestiones vinculadas a la protección que se le quiere dar a los niños frente a este nuevo flagelo muy impulsado por las nuevas tecnologías. Hay un informe del Comité de Consejo de Europa para la Convención sobre la Cibercriminalidad, que el informe se llama La protección de los niños en relación con el abuso a través de las nuevas tecnologías. Con este informe, el Comité del Consejo de Europa se ocupó de los temas emergentes de violencia contra los niños por medio de las nuevas tecnologías, con particular énfasis en el engaño pederasta, tanto a través de Internet como de telefonía móvil. El tema de la pornografía infantil en Internet está cubierto por el artículo 9 de esa convención. Algunos países ya han incluido el engaño pederasta como delito en sus legislaciones, mientras que en otros aún no se ha incluido ninguna referencia. En Argentina, desde fines del año 2013, está incorporado como delito penal el denominado grooming o ciberacoso, mediante la ley 26.904 del Código Penal, que incorpora el delito de acoso sexual por Internet a menores de edad. Eso ha sido publicado en el Boletín Oficial del día 4 de diciembre del año 2013. La organización referente y encargada de trabajar la problemática en la Argentina es la ONG Grooming Argentina, la cual realiza un abordaje integral a las víctimas en todo el país. Para más información, pueden conectarse con www.groomingargentina.org. Bueno, este importante tema hemos querido tocar hoy y es tan importante que este programa de La Escuela en la Radio lo estamos grabando para poderlo tener en nuestros registros de la página web y que esté disponible para todo aquel que lo quiera escuchar, y pueden copiar del mismo la parte audio de la charla dada por Sebastián Bornik o escucharlo en forma completa. Son las 18 horas con casi 50 minutos. Vamos a seguir escuchando ahora música con algunos comentarios finales mientras nosotros vamos preparando ya nuestro próximo programa. Muchísimas gracias por su atención en este importante tema tratado en La Escuela en la Radio. Borracho de sueño, dormido.